bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Grabado totalmente en vivo desde los estudios Churrobusco en el desierto del noroeste de Árido América, se viene para ustedes muy baquetonamente Eclectomeiroland Paranoias para Piratones edición 276, conmemorando, no celebrando, el 8 de marzo. ¿Cómo la veis? Sigan insistiendo por la carretera del ahínco y la desilusión, allí donde las sirenas urgen sobre la arena y la fiebre en el pescuezo es un título mobiliario para la incasta del desierto. Sigan que existir no es lo mismo que insistir, aquí donde no hay fronteras, tiembla el territorio chingüengüenchón, conmemorando que la falda se mueve porque se mueve. ¿Tienen sueños? Pues vénganse a despertar un rato. Tenemos el silencio más caro de la comarca, no acepten limitaciones. Ingresen por la alfombra coja, destinada al honor de nuestros huéspedes. Los recibirá el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone y su dulcinea en ebullición, ni más ni menos que un plato vegano. Por el comienzo suena planta carnívora. La artista visual Fabiola Alarcón, de 30 años, originaria de Peñalolén, al oriente de la ciudad de Santiago, en Chile, que pese a su apariencia dulce y tímida, es la persona detrás del rap más bizarro y cochino de los últimos tiempos. Ya todo un suceso en Facebook y YouTube, sus letras sin filtro, irónicas y absurdas, escapan como vómito y hablan de una chica cuya vagina es tan poderosa que podría infectar a cualquier pene que intente pasarse de listo. Suena, para que degustes, su vagina dentada, seguida del tema Puedo escribir los versos más cochinos esta noche, haciendo un tributo baquetonzón a Don Pablo Neruda para que se ponga más ruda. Acá desde Eclectomeiroland Paranoias para Piratones edición 276, conmemorando, no celebrando, el 8 de marzo, como la veis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yo soy la planta carnívora entera asesina. Vengo por la esquina y nunca te pago el IVA. Riega la esquina y te asesino con mi rima. ¿Qué te pasa? No me mirí las tetas. Te piso, te aplasto con mi maceta. Afila tu punzón, toma un buen tenedor. Planta carnívora, sale del callejón y te daré el manso y quitarás con mi vagina dentada, te infectará. Mis dientes de piraña no son normal. Ya lo verás, te dolerá. Citándote Vicay, anda al village. Si te compráis unos guantes de Barbie o de Barney, y del cuello péscame y sácame el oxígeno y toda la sangre. Y qué tanto, yo no voy a morirme porque yo soy en terapia. Que te saco a petar la raja en la tumba en tu estría. Tira tu mar- noche puedo escribir los versos más cochinos esta noche. Puedo escribir los versos más cochinos esta noche. Puedo escribir los versos más cochinos esta noche. Puedo escribir los versos más cochinos esta noche. Escribir, por ejemplo, ven pronto, acá te espero. Del cuello péscame, bésame el trasero. Azótame contra la muralla, penétrame y dime cosas suaves al oído. Succiona mi jalea real, no me gusta el sexo anal. Ven pronto un poco más, quiero despertar y estar toda moquia. Y en mi cama, ver tu pichula en mi cama. Qué bueno que por la mañana no amanece tan blanda. Ven de nuevo a tu virgen a pedirle una manta. Si total me llamo Fabiola Manta, no vengáis con excusa de estar cansado con la parranda. Ven, que tanto color le dais, ven a cortarte la uña, mira que te hace mucha falta. Se te nota 20 metros de distancia. Puedo escribir los versos más cochinos esta noche. Puedo escribir los versos más cochinos esta noche. Escribí, por ejemplo, que la noche está calurosa y mi mente se pone indecorosa, ya que si tu paté de carne entra en mi prosa, al tiro te como esa cosa. Puedo escribir, por ejemplo, pásame el paté de carne, tengo la terrible hambre. La planta no para ni con la sequía, ni muere con el otoño. Aguante la planta, planta carnívora, más conocida como la mujer sin semilla. No hay avispa que se le aproxime o intimide, ni mosca que se salve, aunque la venga el alacrán con su sable. Planta carnívora, también conocida como la de himen ácido, trayendo el jugo que te lo chanta en el ombligo, el jugo que te quiebra el excusado. Soda cáustica sale de tu ano y buena onda brota, hermano, sí. Puedo escribir los versos más cochinos estos meses. Puedo escribir los versos más cochinos estos meses. Así, mi amor, suma intereses y me endurece los dientes más de mil veces. Puedo escribir los palos más certeros esta noche. Escribir a toda la gente que se besa y se ama. No me vengan con patraña, sin carne mejor ves una muralla. ¿Cómo? Y no me insinúo, me deslengúo y te lo digo bien fuerte. Desde la vereda de al frente, cómprate un cuadro sin marco, bien liso, y un pincel pelo Marta, con un discurso entero chanta, que deja bastante que decir. Si de belleza no se puede discutir, no me embarazo con mirarte. Te creí un elegante, pero eres un atorrante. Mejores son cuando esto anda en picante. Y con los ojos rojos, dulces como aves corro. Con los ojos rojos son insinuantes. De gesto verdadero, compartiendo un buen toluén, un buen jugo de piña. Así lo pasa muy bien mi gallina. Que no se arme riña, si a los choros los comemos con limón. Que no se hable más, si no te rayo el pizarrón. Puedo escribir los palos más certeros esta noche. Puedo escribir los palos más certeros esta noche. Te paseo tu rostro por moqueo de perro enfermo con distemper, algo que te entre por la frente y te rompa tu cerebro escuálido. Tus neuronas sirven más cuando las procesáis por el ano. No me pidáis piedad porque estáis de cumpleaños, más de 100 veces por existir y tirarle mierda gratuita a la gente. Eres por todos lados inconsecuente, no me vendís tu paramula grandilocuente. Carnívora, también conocida como la prosa justiciera. Entera veinteañera, te enrola y te quema. Sálvate del paseo con el terrible santo y seña. Por ahí. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiosos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush informativo. Las noticias por ahí. Durante una conferencia sobre la nueva serie Punk de Iggy Pop, Marky Ramone le contesta a un ofensivo Johnny Rotten que sin los pinches Ramones, Johnny estaría vendiendo el tradicional pescado con papas por ahí. El movimiento hashtag bodeguitas de miércoles toma auge ya que, según un estudio, la gente que no caga por la mañana tiene peor humor durante el día, por ahí. Angelina Jolie busca criminalizar a toda mujer que se atreva a abortar en México, más si el papá biológico es una paloma IUEO, cualesquier ave que se consiga por ahí. Estalló en el Congreso en contra de lo que llamó un trapo verde. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién era, pues? Ah, ok. Me indican desde la redacción que no se trataba de Angelina Jolie, sino de Lili Toallas, quien convulsionó en el Senado por el mencionado trapo verde, por ahí. Representantas panistas contraatacan con trapo azul, enarbolando un símbolo fálico, por ahí, que busca proteger a las bendiciones producto de las violaciones. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo, las noticias por ahí. Y escucharemos a continuación con dedicatoria para el Furufo Nacional por la Familia, suena la banda Nudo Zurdo con su tema El Hijo de Dios, seguido de la banda Tucsonense Lenguas Largas con su gran éxito titulado Ese Culito, que de hecho estarán tocando aquí en Hermo Ranch junto a Muchacho y Capitán Swamp, con el espectáculo visual de El Chama con Nexus Visions, este sábado 6 de abril, en el restaurant bar Esta Cabral. Busquen el evento en Facebook, piquen al botón de asistir y compren su boleto ahí, merengues. Acá desde Clecto, Maryland, Paranoias para Piratones, edición 276, conmemorando, no celebrando, el 8 de marzo, como la veis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. paró un coche de la Guardia Civil y le pidió su documentación y él dijo: yo soy el hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios. En la cumbre de su madurez, venerado por la crítica y por los jóvenes también, a camino entre París y Tokio, cada gesto suyo lo hacía sucumbir. Su mujer era su musa y sus cinco hijos brillaban en torno a él. Impoluto inmaculado fue a recibir su galardón, pero antes de caerse desplomado al suelo, retorció su alma al grito de yo soy el hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios. Mejor, empujado por el miedo a quedarse solo en su habitación, deseando ser más fuerte, ignorando el vendaval, ya acechaba su cabeza, decidió enviar el corazón descuartizado de una chica que nunca le quiso besar. En el sobre ponía bien, bien claro el remitente y la dirección postal. Yo soy el hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios. A carrerilla, en el viaducto logró sobrevolar las perversas mamparas de metacrilato con las que el perverso manzano te impedía saltar. Y en el último momento se intentó concentrar, no había sino sangre adulterada en su cuerpo que quería escapar. En qué bonita es la vida ni cosas así. Tan solo pudo leer la propaganda del taxi contra la que se iba a estrellar, que decía: Yo soy el hijo de Dios. Yo

¿Y yo qué dije? ¿Y no es lo mismo? Ok. Me comunican desde la redacción de los estudios Churrobusco de Clecto Maryland que el tema suena justo a continuación. Acá desde Clecto Maryland Pranoyas para Pirtones edición 276, conmemorando, no celebrando el 8 de marzo, como la veis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino llega hasta nuestra puerta trasera con algo intenso en su hocico que avienta entre sangre, saliva y pelos, ni más ni menos que la banda Radio Birdman. Esta banda de australiana proto-punk de los 70s que luchó contra la pobreza, la depresión y luchas internas en su documental titulado Descent into the Maelstrom o Descenso hacia el remolino, como la historia de Edgar Allan Poe, muestran cómo también cambiaron la faz de la música australiana. La historia de los Radio Birdman, esta brillante, influyente y notoriamente volátil banda, lucha entre su historia y su legado, la primera y más duradera contribución australiana al movimiento punk. Pocas bandas podrían convocar a la excitación de Radio Birdman en pleno vuelo, provocando un ataque al corazón. Truena, Descent into the Maelstrom, de Radio Birdman, acá, desde Clectomero Lampranoias Perpetones, edición 276, conmemorando, no celebrando, el 8 de marzo, como la veis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde el rincón de los estrenos más nuevos y recientes del momento, se desprende cual si fuera el último mojón de chapopote que se volverá tortilla de vinil, llega lo más reciente de la banda Cage the Elephant, quienes acaban de liberar el tema paranoico y oscuro House of Glass, desprendido del nuevo álbum Social Cues o Señales Sociales, que surgió de un momento de agitación para la banda de Bowling Green, Kentucky. En una entrevista reciente, el cantante principal Matt Schultz habla sobre el estresante proceso de hacer un nuevo álbum después de su divorcio. Hubo una buena cantidad de automedicación y un aislamiento intenso, dijo. Puedes escucharlo todo en House of Glass, el nuevo single de la banda donde Schultz canta sobre malas vibras y cosas que se desmoronan. Es una desilusión, esta admiración, demutilación, mi aislamiento, gruñe en el coro. Repitiendo la frase final dos veces en buena medida, House of Glass no suena muy divertido de vivir, pero es un poderoso tema rockero de la fatalidad y la catástrofe. Suena pues Cage the Elephant con su tema House is Glass, acá desde Clayton Mirland Paranoias para Piratones edición 276, conmemorando, no celebrando el 8 de marzo, como la veis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. It's an illusion, this admiration, a mutilation, my isolation. It's an illusion, this admiration, a mutilation, my isolation, my isolation, my isolation. It's an illusion. Slide on down the staircase, the picture perfect moment. Receiver, project it, act like if you own it. Smile for the camera, repeat and do it over. Smile for the camera, repeat and do it over. Chokes on you, the needle prick. Cut me down, I need a break. Walk it off, the kettle's black, the dotted line. This house is glass. The house is glass. The house is glass. The house is glass. The house is glass. It's an illusion, this admiration, a mutilation, my isolation. It's an illusion, this admiration, a mutilation, my isolation, my isolation, my isolation. It's an illusion. Brick by brick, make it last, the dotted line. The house is glass. Seguimos continuando todavía aún con el rincón de los estrenos más nuevos y recientes del momento, desprendiéndose el segundo mojón de chapopote que se volverá tortilla de vinil cortesía y con mucho gusto por parte del grupo de punk rock japonés Otoboke Beaver, que anunció su nuevo álbum Itekoma Heads el mes pasado. Hoy salen con una nueva canción llamada Don't Light My Fire y es tan bizarro como adorable. La canción es una yuxtaposición interesante de sonido y estética. Su velocidad y potencia se sienten como un guiño importante a las cazadoras de disturbios de los años 90 como Seven Year Bitch o incluso Sleater-Kinney, pero también es innegable que el toque de chicas lindas también está presente. No enciendas mi fuego logra una metamorfosis atmosférica, comienza con un canto de espíritu escolar subrayado con una línea de bajo ascendente y sin perder el ritmo ni el aliento, irrumpe en la rabia del hardcore caótico. La pista termina con los misteriosos cantos de Go to Hell, que ofrecen una versión casi de culto de ellas mismas. Suena entonces Don't Light My Fire de Otoboke Beaver. Acá desde Clayton Mirland Paranoias para Piratones edición 276, conmemorando, no celebrando el 8 de marzo, como lo veis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Llegamos a nuestra sección de Local Locos. Les compartimos una invitación al evento este viernes 15 de marzo a las 8 de la noche en la Capilla de los Muertos, donde tocarán junto a las bandas Unite, Cortés y Desband, ni más ni menos que los Rebeldes del Desierto, banda que se autodenomina como folk, blues, country, norteño, honky tonk, sierreño, etc., y cuyas influencias van desde Don Bob, Chubidubi Dylan, Johnny Cash, pasando por The Ramones, Misfits, La Polla, hasta Chalino Sánchez y los Cadetes de Linares, entre muchos otros. A continuación, una probada de lo que podrán escuchar este viernes 15 a las 8 de la noche en la Capilla de los Muertos. Suenan los Rebeldes del Desierto con sus éxitos discotequeros, Fuga a Guaymas y Mala Suerte. Acá desde Clectomero de Paranoias para Piratones, edición 276, conmemorándonos, celebrando el 8 de marzo, como la veis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Voy a arreglar mi carro y voy a pasar por ti, corazón. No veo la hora en el maldito reloj. Vamos a irnos de París, vamos a dar el rol por ahí. Que no se acuerde la mañana de mí. Voy a clavar en la cajuela unas botellas de por el latinos escuchando rock and roll. Cuando estemos en Guaymas voy a correr hasta el mirador. De lo arreglado que andaré, sí señor. Llegaremos a un Oxxo y voy a pedirle al del mostrador una recarga de Telcel, por favor. Voy a marcarle a unos amigos que en la peli conocí. Voy a comprarme un caguamón y unas caribe para ti. solos y sus copas se vayan de ahí. Voy a tocarte la canción que escribí. Dibujaremos en la arena las historias de tú y yo. Y fumaremos marihuana juntos en el malecón. Ya llegando Hermosillo, te dejaré en tu casa, mi amor. Pero en la esquina, porque ahí está cabrón. Te mandaré un mensaje para que no te olvides de mí. Y en la semana me invites a salir. Te esperaré en el mismo aguaje donde ayer te conocí. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Los Paranoias.